La grabación que vamos a oír es totalmente ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Interrumpimos esta estupenda canción de Sunao Wada Kindred, Sunset on the Street, para adelantar noticias en exclusiva sobre el caso de la desaparición del abuelo y sus tres nietos en la provincia de Castellón, más concretamente en Burriana. El hombre estaba cuidando de sus nietos cuando sucedió el incidente el viernes pasado. Parece ser que en la casa, en la habitación donde dormían los niños, ha sido encontrada una grabadora de voz de juguete, y tenemos el audio de dicha grabadora en exclusiva. A partir de ahora se recomienda que los más jóvenes sean alejados del aparato de radio. Abuelo, cuéntanos otra, que no tenemos sueño. Porfa, abuelo, que ya he encendido la grabadora. Bueno, pero luego no digáis que no podéis dormir. Esta historia ocurrió hace unos 60 años. Vuestra abuela y yo acabábamos de llegar a Burriana y, como cualquier matrimonio recién casado, no teníamos una peseta. Me fui a la iglesia a ver si tenían algún puesto enseñando catequesis, pero me mandaron a hacer puñetas. Por suerte, en la entrada de la iglesia había un tablero que decía «Se busca niñera». Yo necesitaba el dinero, y aunque pidieran una mujer, yo estaba dispuesto a lo que fuera. Así que arranqué el cartel y me fui a contarle a vuestra abuela que por fin tenía trabajo. ¡Qué malo, abuelo! Calla, coño. Al atardecer, me adentré en el bosque camino de la casa. El lugar estaba bastante lejos y el camino se me hizo largo. Era una noche fría de marzo, el viento me daba en la cara y me hacía difícil llevar la bici. La noche se transmutaba en tanto los colores. Cuando por fin llegué, me abrieron dos burgueses bloqueados y me adentré en su oscura sala de estar. La casa estaba decorada con gusto, pero el mar había lamido el absoluto de la madera que se quejaba con los pasos. Las paredes estaban desconchadas y el viento hacía crujir la casa. En fin, se notaban los años. Los niños a los que debía cuidar eran tres, como vosotros, y unos completos angelitos. En eso no se parecían tanto. Entre la cena y demás juegos, la noche pasó rápido. Cuando dieron las 10, les subí a su habitación en el piso de arriba, les conté un cuento y se fueron a dormir. Yo bajé y, agotado, me puse a ver la televisión en el salón. De pronto, sonó el teléfono. Al principio no lo cogí, pensé que, al fin y al cabo, la llamada no era para mí sino para los burgueses, y no le di mucha importancia. Pero volví a sonar, y por miedo a que despertasen los niños, lo cogí. Al otro lado de la línea sonó una aterradora voz que yo nunca había escuchado, cuestionándome con malicia. ¿Has visto cómo están los niños? Yo no entendía lo que me decía, pero él seguía insistiendo con su escalofriante voz. ¿No vas a ir a ver a los niños? Yo pensé que me estaban tomando el pelo y colgué el teléfono agitado. Sin embargo, volvieron a llamar. Creo que deberías mirar. Colgué enseguida, me empezaba a asustar. Bajé el volumen de la televisión, pero eso solo intensificaba los inquietantes sonidos de la casa. La madera crujiente, los gondes chirriantes de la puerta, los cuervos en el exterior. El viento pegaba contra el porche y una ventana tacataba. Nervioso, llamé a la policía. ¿Qué ocurre, señor? Les conté lo que pasaba y les pedí que vinieran, en vano. Lo siento, no podemos enviar agentes. Con las fiestas estamos hasta arriba. Si vuelve a llamar, manténgalo en el teléfono. Contactaremos con la centralita y desde ahí rastrearán la llamada para saber de dónde viene. Esperé en el sofá, tenso. El ambiente del salón me oprimía, la oscuridad me tragaba y cada vez sentía más miedo. Todos los cuadros parecían seguirme con la mirada. De pronto, en menos de 10 minutos, sonó el teléfono. De nuevo esa terrible voz. Estuve oyendo esa risa durante 5 minutos antes de colgar. Nada más hacerlo, me decidí a subir al cuarto de los niños. Pero en ese momento, llamó la policía. Y lo que me dijo, me dejó la sangre helada. Señor, salga de ahí ahora mismo. La llamada viene de la propia casa. Quedé totalmente paralizado mientras policías entraban en mi casa y subían a toda velocidad las escaleras, solo para encontrar una aterradora escena. Un charco negro de sangre podrida en el suelo, las camas vacías y una ventana abierta por donde entraba el gélido viento. Venga, abuelo, eso no se lo cree nadie. Es la historia más falsa que has contado. Di lo que quieras, pero la historia es cierta. El culpable nunca fue encontrado y ninguna familia volvió a vivir en aquella casa. Deben ser vuestros padres. A dormir, voy a cogerlo. Sí, diga. Te olvidabas de los niños. Bueno, aquí acaba la grabación. Resulta escalofriante, la verdad. Tras esta impactante exclusiva, continuamos con Sunao Wada Kindred, Sunset on the Street.